verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La tapa de Tiempo Argentino esta mañana grita a seis columnas. Herencia pro. Macri triplicó la deuda externa de la ciudad. El 96,3% del endeudamiento se concretó en moneda extranjera, con intereses atados a su valor. La mayor parte de los pagos deberá ser afrontada por el próximo gobierno porteño. ¿Cuánto debía la ciudad de Buenos Aires en el año 2007? 574 millones de dólares. ¿Cuánto debe ahora? 1.794 millones, o sea, un incremento del 312%. Esa era la deuda pública de la ciudad en dólares. ¿Cuánto debía en pesos en el año 2007? 1.807 millones. ¿Cuánto debe ahora? 11.700 millones de pesos, o sea, un aumento del 647%. En moneda extranjera, un aumento del 312%. En pesos, del 647%. La deuda externa de la ciudad es hoy de 1.794 millones. Ahora, cuando uno observa, sobre todo en obras públicas, en viviendas sociales o en educación, que el presupuesto está subejecutado, uno ya no entiende absolutamente nada. Pero cuando recibe el diagnóstico de los vecinos de la zona norte de Capital Federal, porque se está por cumplir un año de las trágicas inundaciones del 2 de abril, que no solamente afectaron a Capital, sino que también, y de forma muy luctuosa, a la ciudad de La Plata, uno no termina de entender absolutamente nada. Un informe que ellos elaboraron indica que a esta altura del partido, 12 meses después de aquello, falta un sistema de alerta, falta regulación en el uso del suelo y falta planificación urbana. Falta un plan de contingencia si el fenómeno se vuelve a repetir. Falta un programa sistemático de mantenimiento y limpieza de sumideros. Falta articulación entre políticas de planeamiento urbano, políticas de manejo de residuos urbanos y programas de concientización ciudadana. Faltan obras de infraestructura. Falta un planteo integral a nivel de la cuenca. Y nos cuentan ellos, al final de su diagnóstico, que el gobierno de la ciudad no ofrece soluciones, porque en realidad están centrados en que la solución definitiva del problema son las megaobras. Y para poder llevar adelante estas megaobras hace falta financiamiento externo. Y eso implica más deuda. ¿Más? Ahora, si no tengo endeudamiento para poder llevar adelante estas obras, ni siquiera hago las chiquitas que me puedan salvar en la coyuntura de un nuevo fenómeno meteorológico. La deuda de la ciudad de Buenos Aires aumentó a 1.794 millones. Y sin embargo, piden más. Cuando uno va al corazón de los presupuestos más sensibles, están subejecutados. Cuando preguntás por qué hay miles de pibes sin aulas, la respuesta son aulas containers o aulas Durlock. La verdad, uno no entiende absolutamente nada, pero mucho menos en función de la realidad periodística y de los diarios, uno cada vez entiende menos de esta capacidad de invisibilizar que tienen absolutamente todos, menos algunos, como hoy, la tapa de Tiempo. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. 8:07 ya pasaron de este domingo 30 de marzo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros 120 minutos de radio leyendo las tapas de todos los matutinos de la República Argentina, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy, todo lo que pasó en la semana y fundamentalmente lo que se viene según la hipótesis de la prensa escrita. 120 minutos de radio siempre rociados con muy buena música. Hoy vamos a hablar y mucho del cuarto festival de tango que se va a llevar a cabo en el espacio cultural Nuestros Hijos, allí en el ECUNI, en la ex ESMA, apadrinado por Susana Rinaldi y por el colorado José Colangelo, entre el 11 y el 13 de abril, con entrada libre y gratuita. Es un muestreo muy interesante del tango siglo XXI. Y en la primera hora de programa le va a poner música a esta historia Cucuza Castielo. Y después, en la segunda, nos va a visitar Lucrecia Merico con su material. Son dos de las muchísimas voces que vas a poder escuchar allí en la ex ESMA, en el espacio cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI, con entrada libre y gratuita entre el 11 y el 13 de abril. Cuarto Festival de Tango. Uno de los puntos más sensibles, y esto es un comentario para toda la gente del resto del país que nos está escuchando, tiene que ver con los barrios. Muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires siguen manteniendo algunos templos. Y hay un espacio, un día destinado a escuchar a quienes son cultores de esos templos. Bares, donde por ahí entran 100 o 150 personas y se apiñan cada viernes, cada sábado, cada domingo para escuchar al cantor del barrio. En Villa Urquiza canta Cucuza. En Villa Urquiza, en el bar El Faro, vos entrás y suena esto. En la larga siembra de mis años, medio indio pa' el querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criollos me chuciaste y al yugo del cariño me fui de lleno, chasqueándome por bueno confiado y noble, sintiéndome más pobre que las arañas. Después que por tus mañas caí bajo tu piel, china cruel la que ha venido, ¿qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho mi gaucho corazón, y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevará luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo vértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarca, sos ajena a este corral con que andás, apurándote las tapas pa' tu bien o pa' tu mal, y perdete en el potrero donde estabas con un botón pa' muestra. Tengo bastante y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. Te juro, te lo ruego, que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras, como vos hay tantas la noche. China cruel, ¿a qué ha venido? ¿Qué buscas en este rancho? Oh, sí, pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho mi gaucho corazón. Bueno, buenos días para el programa de Gustavo, de Isabel, excelente como siempre. Seguramente hoy va a estar tan lindo como cualquier otro de todos estos domingos que los escucho, porque me informo a través de Radio Nacional desde hace bastante tiempo. Bueno, lo mío tiene que ver recurrentemente con lo que estuvo pasando con el asunto de los subsidios. Honestamente yo quería, porque apoyo a este proyecto, pero quería que el gobierno no tocara los subsidios, ni de servicios, ni de transporte, porque es dinero que nos sacan del bolsillo. Vías de comunicación 0810-222-0870 4999-8700. ¿En qué andan las tapas de los matutinos porteños que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina? Bueno, desarmadas por lo menos por ahora las variables económicas que desde fines de diciembre estuvieron complicando el paisaje, corridas cambiarias, empujándote a tener que llevar adelante una devaluación no querida, dolarización por un momento de la economía doméstica, por supuesto, inflación. Los muchachos hoy trabajan todos sobre hipótesis, toda información incomprobable, pero que van armando cada uno de ellos un tren fantasma alucinante. Investiga Estados Unidos un pago de coimas en la Argentina, dice Clarín, apuntan a funcionarios del área de debido. Cuando te metes adentro, resulta que la Comisión de Valores de Washington analiza una autodenuncia de la británica British Petroleum. Más allá de que uno, por supuesto, no conoce el final de esta historia, de movida uno lo que sabe es que si hay un enemigo de la política energética de la Argentina, es la British. Porque fundamentalmente el trabajo de Cancillería en los últimos 10 años en torno a la cuestión Malvinas le frenó un negocio millonario. Los tipos ya tenían todo armado para una plataforma submarina igual a la que armaron en su momento en el Mar del Norte. Y entonces darle tapa de esta manera al enemigo a tan poco tiempo del 2 de abril es una conjugación muy particular que hace Clarín en la mañana del domingo. Por su parte, La Nación dice que el gobierno presiona a los gremios para que cierren paritarias. Otro dato incomprobable. Tras el acuerdo de la UOM, el gobierno quiere, volviendo a imaginarnos como lo hacemos siempre, que un periodista de La Nación estuvo disfrazado de florero en el despacho de la presidenta, quiere que en los próximos días concluyan las principales negociaciones. Buscan debilitar el paro de Moyano y de Barrio Nuevo. Y en la tapa, Perfil dice, dólar oficial a 10 pesos a fin de año. Bueno, ¿de dónde sacaste este dato, Perfil? Esto tiene que ver con un pronóstico de microdevaluaciones que va a seguir el ritmo de la inflación. Bueno, entonces Perfil tuvo otro florero allí, en el despacho de Cristina. No. Son 8 economistas consultados por Perfil que estiman que la depreciación gradual que retomó el Banco Central seguirá en el segundo semestre. Fantasmas, un domingo que arranca a puro fantasma para este 30 de marzo de 2014, cuando las variables, por lo menos por ahora, aquellas que dislocaron la economía doméstica desde fines de diciembre, están más o menos congeladas. Las tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Vamos a arrancar con página 12, que hoy dice un guiño a las reservas. El gobierno acordó con Goldman Sachs un crédito por 1.000 millones de dólares que se van a sumar a las reservas del Banco Central. Sería a 2 años con una tasa de interés del 6,5% y se formalizaría en los próximos días cuando se terminen de discutir todos los detalles. Más variantes, agrega página, en el tema de los fondos buitres. Dice el diario Norte de Chaco en su título principal a 6 columnas, temporal anegó barrios y fue necesario evacuar familias en el interior. En algunas localidades se acumularon intensas lluvias desde el viernes, provocando múltiples trastornos. Castelli y Pampa del Indio estuvieron entre los municipios más afectados, con precipitaciones por encima de los 100 milímetros. Agrega el diario Norte de Chaco que también hubo serios problemas en la localidad de Sáenz Peña. Dice Crónica en su título más importante, alivio para el rojo. Parra autor de los tres goles, festejó con De Felipe, al igual que sus compañeros. Y el dato gráfico de portada, que gana tres cuartos del corazón de tapa, tiene que ver con el abrazo del delantero y el técnico. Independiente 3, Talleres de Córdoba 0, es el dato más importante de portada del diario Crónica. Vamos con el diario El Chubut, de la provincia de Chubut. Cada escuela deberá informar cómo se van a recuperar los días de paro. Cada escuela deberá informar al gobierno provincial cómo se van a recuperar los días de paro. Dato principal de portada de Miradas al Sur, Malvinas hoy. Dice el diario que a 32 años del inicio de la operación de la dictadura cívico-militar en las Malvinas, la reafirmación de la soberanía de las islas se convirtió en un tema de agenda internacional y una bandera latinoamericana. Gran Bretaña, con el apoyo de la OTAN, convirtió este territorio apacible en un enclave militar colonialista. La fortaleza militar de Mount Pleasant, la base aeronaval más grande en el continente sudamericano, expone a su poder vigilante los mares y territorios del sur. Malvinas hoy, el dato más importante de portada de Miradas al Sur. Diario 1 de Entre Ríos. Poco más de la mitad de los estatales padece por el sedentarismo. Según el diario 1, que tira esto a cinco columnas, que grita esto a cinco columnas, un relevamiento entre las trabajadoras del sector público arrojó datos alarmantes sobre su calidad de vida. El 44% tiene obesidad. Expertos proponen cambiar hábitos porque hay un número que les preocupa. El 52% de las empleadas no realiza ejercicios físicos. El dato más importante del diario 1 este domingo, pero el 1 de la provincia de Entre Ríos. Para Diario Popular, también independiente, es el dato más importante de las últimas 24 horas. Salió de parranda, dice Popular. Después de 8 fechas sin triunfos y con un triplete de Facundo Parra, el Rojo se recuperó con una goleada 3-0 a Talleres. Sigue en zona de ascenso, Instituto no le pierde pisada. Para La Opinión de Santa Fe, también el fútbol es el dato más saliente del día de hoy. En emotivo partido, Atlético empató en Rafaela con Racing. Tras un primer tiempo sin goles, en el complemento los equipos brindaron un atractivo espectáculo en el nuevo Monumental. 2-2, Rafaela Racing, dato más importante de etapa de La Opinión de Santa Fe. Cerramos este recorrido con la prensa. Por fin a clases. Los dos sindicatos de docentes de la provincia de Buenos Aires pusieron fin a un paro de 17 días y mañana van a volver a las aulas. Si pensás alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado. Mi nombre es Luisa y siempre estoy informándome con ustedes de Cartelar, Radio Nacional. Justamente quería decirles que el tema de los subsidios, de sacar los subsidios, es un error. No es el momento. Tendrían que haberlo sacado de a poquito en todo caso. Porque ahora, fíjense ustedes, cómo quedamos, los más humildes, las clases más necesitadas de... Pero no importa para mí que lo he vivido. Gustavo, Isabel, equipo, como todos los domingos escuchándolos. Y bueno, analizando, pensando, razonando todo lo que ustedes nos mandan a través del éter. Bueno, que tengan un buen domingo y nada, escuchándolos como siempre. Soy Susana de Palermo. Abrazo fraternal para todos. Creo en un Dios que a veces me niega el pan. Ah, ¿qué tal, campana? Un abrazo a toda la mesa, a todos los presentes. Un beso a Isabel. Bueno, a mí me contó un arbolito o un florito, que no se lo diga a nadie, ¿no? El super clásico para todos mis amigos termina 1-0. Anote. Ana Boca, saludos a Panchito y a todos mis amigos. Si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. Si hay una ley que establece, creo que 180 días de clase anuales, por esta histórica huelga de la provincia de Buenos Aires, las clases deberían terminar el 4 o 3 de enero del año próximo. Bueno, excelente el programa, realmente informan todo de todo. Un abrazo enorme, Danilo de Córdoba. Pero, ¿qué importa para mí que lo he vivido? Visión Nacional. Todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Ahí estallan aplausos el bar El Faro de Villa Urquiza, donde canta como una especie de monje de ese templo tanguero todos los viernes o cada tanto, Cucuza Castielo. Y estábamos charlando con los compañeros. ¿Cómo va, Euge? Buen día. Hola, ¿cómo va, Jorge? Día. ¿Cómo está eso? Para todos. Y hablábamos un poco de fútbol a la distancia, porque Cucuza fue número 3 de argentinos, creo que hasta tercera, y hacíamos memoria sobre algunos compañeros de los 90. Aparecía el Negro Cáceres, aparecía Rudman, un futbolero de ley que en la tapa del disco en vivo los ves a Cucuza y a Moscato Castielo, que es su guitarrista, cruzando una calle rumbo al Faro, como si fuera Abbey Road, como si fuera la tapa de los Beatles, pero el tipo va con botines, ¿no? Llevando el fútbol en el corazón. Bueno, vamos a hablar y mucho de Independiente, que es el eje de los suplementos deportivos de hoy, y vamos a saltar por encima de los suplementos y vamos a hablar del superclásico. Si uno tiene que ir ligando historias, cuando lo veo Independiente tan presente en las vísperas del próximo 2 de abril, uno tiene ganas a veces de contar historias que parecen archivadas o olvidadas. El primer choque entre argentinos e ingleses después de la guerra no fue el de 1986 entre las selecciones, sino fue la final de la Copa Intercontinental, que puso cara a cara, frente a frente, 2 años después de la guerra, a Independiente con el Liverpool. Hubo una discusión, hoy ya perdida en el tiempo, en el Congreso de la Nación, porque 2 diputados del PJ querían, casi como una cuestión de Estado, que Independiente se presente en aquel partido en Tokio con una leyenda en su camiseta que decía: las Malvinas son argentinas. Y esa discusión, que no llegó al recinto, que se dio en comisión y en pasillo, fue muy ardua, muy ardua. La guerra estaba ahí, muy, muy tibia todavía, y había mucho dolor. Pero bueno, hubo quien pretendía, uno de esos diputados, seguramente ustedes lo recuerdan, y tiene que ver con aquel principio de la era democrática, era el diputado Melón, del Partido Justicialista, quería que Independiente jugara ese partido, finalmente 1-0 con gol de Mandinga Percudani, jugara ese partido con las Malvinas son argentinas. Pero Jorge, el presente de Independiente es otro, arranquemos por ahí. Totalmente diferente. Aquel equipo de los 80, 83, 84 que estás mencionando vos, que arrancaba con Goyen y que terminaba con Barberón, pasando por, qué sé yo, por ejemplo, Justi, Bochini, Burruchaga, Marangoni, Clausen, Villaverde, Tercero y Enrique era la defensa. Fue el último gran equipo de Independiente. Después tuvo buenos equipos, como el que salió campeón en el 95 con Brindisi, o el que ganó con Gallego el campeonato del 2002. Viniendo mucho más acá, el último que no fue un gran equipo, ni mucho menos, pero que con poco le alcanzó para ganar la Copa Sudamericana. Pero el costo de ganar la Copa Sudamericana fue descuidar el campeonato y ese, sumado a otros muchos ingredientes, derivaron con este Independiente que hoy está jugando en la B Nacional. Venía de 8 partidos sin ganar y por fin logró la victoria ante un rival flojo, como Talleres de Córdoba, que está en descenso directo. Estaremos hablando de esta victoria de Independiente y también, lógicamente, de lo que se viene hoy por la tarde en la cancha de Boca. No vamos a decir que es el clásico o el súper, como dicen algunos, más apagado de los últimos tiempos, porque pese a que no están peleando por el campeonato, tanto River y Boca pueden dejar mucho para cortar después de este partido que van a jugar hoy en la Bombonera. Tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Hola, buen día, querida Radio Nacional, habla Zulma Castelar. La verdad que te quiero felicitar por el programa. Te escucho hablar y pienso que uno es todo lo que uno no puede expresar. Sinceramente te felicito. La verdad que el programa a veces no le prestaba mucha atención, pero hoy lo estuve escuchando y sinceramente me agrada mucho. Chao, gracias, te quiero mucho, Zulma Castelar. Habla Beatriz Larraga de Santa Eugenia, provincia de Córdoba. Recién llamó una señora diciendo que los subsidios habría que haberlos sacado de a poquito. Bueno, primero que los están sacando de a poco. Y segundo, que la capital federal y el área metropolitana han estado pagando nada, porque nosotros pagamos acá mensualmente luz y agua, medida tenemos acá en la provincia. O sea que no sé de qué se quejan, la verdad. Que alumbra mi pobre alma en pena. Hola, sí, era para saludarnos, además muy bueno el programa. Y quería decirles que el partido Boca River va a salir 2-1 a favor de River. Chao, gracias. Hola, habla Cristina de Neuquén para el programa de Campana. A mí me parece fantástico que se vayan reduciendo los subsidios y sobre todo el de gas que se tendría que haber recortado hace muchos años. Así nos habríamos evitado tanta importación de gas que nos sale tan caro en dólares. Muy bueno el programa, chau. Buen día, Radio Nacional. Habla Agustín de Córdoba Capital. Las medidas tomadas por la señora presidenta son perfectas. Van todas en beneficio del país. Van todas para reforzar y garantizar la constitución y el orden. El pueblo tiene que estar junto a la presidenta para seguir avanzando. Gracias. Hola, buenos días. Habla Graciela de San Fernando. Yo quisiera saber qué trámite tienen que hacer los jubilados que cobran la mínima para quedar exento del aumento de agua y gas. Muchas gracias. Si me pueden informar. Muchísimas gracias. Alma que en pena va cerrando, acércate a su... Buenos días, Campana. Buenos días, equipo. Bueno, como siempre, excelente. Isabel de Burlingame. Gana River, Campana. 1-0. Gracias. Tú me enseñaste a querer y he sabido. Buen día, Nacional. Usted comentaba lo del 2 de abril. Recordemos, aunque a algunos no les caiga bien, pero la verdad hay que decirla siempre, que el primer militar argentino muerto en las islas, el capitán Giaquino, integró los grupos de tarea de la Armada. Se hacía conocer como Pablo en los grupos de tareas de la ESMA. Hasta siempre, Antonio. Sí, Antonio, y por suerte hemos tenido la posibilidad de discutir ya en democracia, y no hace tanto, que algunas escuelas en ciertas provincias todavía se llamaban Giaquino, y esa discusión se pudo ganar en algunas provincias, cambiarle el nombre, sobre todo por aquello que vos citás, que Aquino era uno de los tipos que participaba del terrorismo de Estado. Y un cachito del informe Rattenbach habla del porqué de la muerte de Giaquino. Y de alguna manera vos tenés que leer entre líneas que el tipo, cuando la situación estaba absolutamente controlada, recordemos que la relación de fuerzas entre las tropas de desembarco y esa guardia que realmente no podía, no tenía cómo enfrentarlos, pero que no obstante abrió fuego contra ellos y que eso se suponía iba a ser simplemente casi una situación de rigor, los tipos tiraban y en algún momento se iban a rendir, Giaquino no pudo esperar y entró a un lugar donde, por supuesto, estaban acantonados 10 o 12 de los hombres de la guardia, de la misma manera que se entraba en los procedimientos de los grupos de tarea. El tipo le pega una patada a la puerta, como diciendo, acá estamos nosotros, y lo bajan de un cuetazo. O sea, el tipo casi tuvo un acto reflejo de los operativos de los grupos de tarea en el lugar donde no había que tener un acto reflejo de esta naturaleza, porque del otro lado había un grupo de ingleses dispuestos a todo. Así que, como para rearmar quién fue realmente don Giaquino. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos, Euge? Bueno, a partir de este comentario estaba pensando cómo vuelve todo el tiempo la memoria de la dictadura, sí, claro, en cada uno de nosotros. Y no solamente vuelve en función de lo mismo, siempre reaparece sacándole una capa más a la cebolla. Así es, bueno. Con la posibilidad de contar nuevas cosas. Esto mismo pasó esta semana pasada con uno de los estrenos de cine de la película Los Condenados. Uh-huh. Del director Carlos Martínez. Lo primero que hay que decir es que cuando empieza la película, vieron que hay muchas películas que aparece, dice, basado en una historia real. Sí. Este dice basado en la historia real, porque es su propia historia la que cuenta en esta película acerca de... Él muestra... ¿Qué pasaba en la unidad penitenciaria 9 de La Plata? Sí. Y tiene que ver con estos 10.000 presos políticos ya de antes de la dictadura, sí, claro, que llenaron las cárceles, que eran presos a disposición del Poder Ejecutivo, uh-huh, y que algunos hacían desaparecer. Porque, sí, por ejemplo, en esta película vemos cuando Carlos Martínez reproduce cómo escuchó cuando se lo llevan a Dardo Cabo para que, sí, después, claro, aparezca muerto, uh-huh, como en una aparente fuga, y él escucha cuando se lo están llevando, digamos. Es una película bastante particular porque no es documental, está ficcionada. Documenta, pero no es documental. Documenta y con actores, y es la última, una de las últimas películas donde la tenemos Alicia Sanca como directora de los actores. Y también está Ingrid Pelicori, Enrique Dumont, Facundo Espinosa, Nicolás Pauls, Raúl Rizzo, entre otros. Una película que se está dando en el cine Gaumont y que fue filmada en el pabellón universitario de la cárcel, justamente donde los reclusos son los extras de la película. Así que me parece que hay que darse una vuelta por el cine Gaumont a 8 pesos la entrada y ver Los Condenados. Uh-huh. Esto ya se estrenó la semana pasada, pero voy a hablar brevemente de dos estrenos que se vienen. Dale. Un documental que se llama Fabricante de Mundos, y que es muy interesante porque es de el cineasta Diego Braude y documenta, la llegada de Néstor Mancini, que es un actor que vuelve a su pueblo y recupera lo que él hacía cuando joven, que era el teatro vocacional, uh-huh, convocando a sus compañeros de teatro y a nuevos habitantes del pueblo. Y esto me hace pensar mucho en la tradición que hay en nuestros pueblos, como en Rojas, sí, sí, en distintos, en Chivilcoy, en Salto, en Chacabuco, de los grupos de teatro que son sumamente importantes para la cultura del lugar. Sí, claro. He conocido en Chacabuco, por ejemplo, actores que convierten el garage de su casa en una sala teatral para mantener vivo el teatro en cada uno de estos lugares. Y en general toman autores locales, autores, o ellos mismos se vuelven dramaturgos para escribir lo que pasa. Este documental habla de eso y extrañamente se da en el Centro Cultural de la Cooperación. Los días jueves, a partir de este jueves a las 7 de la tarde, dura 1 hora 20 minutos, cuesta 25 pesos. Hay que ir al Centro Cultural de la Cooperación solo los jueves de abril, en Corrientes 1543, Fabricante de Mundos, y se van a poner en contacto con algo que desde acá en la capital desconocemos. Es más fría la capital para transmitir estas sensaciones, esta cosa tan del pueblo chico. Sí, sí. Y por último voy a hablar de un estreno que se viene el día jueves, se llama Betty Boo, y es la adaptación de la novela de Claudia Piñeiro. Está protagonizada por dos actores que conocemos mucho y que son muy geniales, Daniel Fanego, Mercedes Morán, y un actor español, un joven que se llama Alberto Amán, y es un policial. No tenemos una gran tradición de policiales en el cine argentino. Y fue interesante escuchar cómo los actores trabajaron esto, porque tuvieron que buscar dentro de cada uno de ellos, sin ningún tipo de prejuicio, cómo iban a salir a hacer esta investigación, como periodistas, así son los personajes, y ella, Mercedes Morán, como escritora de un asesinato, y cómo sin prejuicios tuvieron que andar este camino, donde se encontraron, no voy a contar la película, donde se encuentran con todo lo que pasa a partir de un asesinato y todos los distintos caminos que se abren. Es una adaptación de la novela de Claudia Piñeiro, que obviamente al ser pasada a cine ha dejado algunas cosas de la novela, algunos caminos de la novela sin contar, pero aparecen otros. Y como Perlita aparece Norman Brisky en un papel muy chiquito, pero muy especial, que no estaba en la novela y sí, a los fines de la dramaturgia del guión, aparece. Así que me parece que es promisorio y que va a ser interesante este estreno del 3 de abril, Betty Boo, en todos los cines a partir del jueves. Y recuperar una tradición perdida hace casi medio siglo, de un cine policial que en su momento, Los Tallos Amargos, Apenas un delincuente, qué sé yo, hay cualquier cantidad de películas centradas en ese momento. Y después mucho de los que llegaron con la impronta del cine francés, inclusive hasta el propio Tiner, que tiene en ese momento una cantidad de películas que refuerzan la memoria del policial argentino de los 40 y del 50, pero que después... Sí, a tal punto que Mercedes Morán dijo, acepté porque era un desafío, porque es la primera vez que encaraba un personaje que, sí, que generacionalmente, se vinculaba con esto, ¿no? Para esa generación de actores, esto es nuevo. Bueno, antes de la tanda contestamos un llamado, nos preguntaban qué deben hacer los jubilados para informar que quieren ser parte de quedar al margen del subsidio, quienes ya estén al margen del subsidio o quienes se integren ahora a este nuevo listado, en el caso del gas deben llamar al 0800-222-9500 o al 0800-333-4444. Reiteramos, quienes quieren ser parte del listado de excepción de la quita de subsidios, en el caso del gas, deben llamar al 0800-222-9500 o 0800-333-4444. Los teléfonos para quienes quieran quedar exceptos de la quita de subsidios en materia de agua corriente deben llamar al 6333-2482, 6333-2482 o 0800-333-0200. 0800-333-0200. 8 horas 41 minutos. Esto es Visión Nacional. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En un mundial tiene que estar la radio que representa al país. Brasil 2014. Vivido en Nacional. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana. 42 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Cuando me revelo, fingen renunciar a todo para aplacarme. Los derechos de la salud. De Florencio Sánchez. ¿Vas a calmarte o no? Roberto, por favor. Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores. No puedo pensar ni discernir. Pero vamos, basta. Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hoy decíamos en el primer contacto con Jorge que Independiente monopoliza las tapas de los suplementos deportivos. Te diría que todas, salvo Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica, que dice Matadores, Chicago 3, Platense 1, el líder de la primera B, despachó a un rival directo en la lucha por el título y le sacó 5 puntos de ventaja al escolta Atlanta, que empató con Comunicaciones. El resto trabaja todo el tema Independiente con, por supuesto, Parra como gran eje de las fotos de primera plana. Dice el suplemento deportivo de Perfil: un camión. Independiente recuperó el color tras una racha negra de 8 partidos. El dato de un camión tiene que ver con el acuerdo con Moyano, obviamente, ¿no? Moyano dijo: pago sueldos y me postulo para hacer algo dentro de la nueva estructura política de Independiente, y entonces por eso lo de un camión. Parra, gritalo así. Facundo Parra hizo los 3 goles en el triunfo de Independiente 3-0 sobre Talleres de Córdoba. El rojo ganó después de 8 partidos y mantuvo el tercer puesto en la B Nacional. Una luz en el infierno, dice la Deportiva de la Nación para hablar de Independiente. Y Parra, curar las heridas, el jueguito de palabras del superdeportivo de Popular. Pero todos ellos, absolutamente todos, aunque sea chiquitito en tapa y después con mucho desarrollo en su vida interior, Jorge, hablan del Boca-River de esta tarde. Claro, que van a estar jugando en una nueva edición de este llamado Superclásico a partir de las 6:15 en el Estadio de Boca. Va a tener un condimento particular y es que se va a jugar con un campo de juego muy rápido. Esto es por las inclemencias del tiempo. Veremos si seguirá lloviendo durante todo el día. Lo cierto es que pase lo que pase, el campo de juego no va a estar en condiciones normales de un día que no haya llovido, uh-huh, o de un día soleado. Y esto hay que ver cómo juega en favor de uno u otro. Lo cierto es que Boca no ha confirmado el equipo, al menos eso ha dicho Carlos Bianchi, aunque seguramente serán Orión, Grana, Díaz, Forlín, Insúa, Herbes, Gago, Sánchez Miño, Riquelme, Martínez, que volvería al equipo titular, y Gigliotti. Por el lado de River, Barovero, Mercado, Maidana, Balanta y Funes Mori, Carbonero, Ledesma, Rojas, Lanzini, Teófilo Gutiérrez, el polémico delantero colombiano, junto a Fernando Cabenagui. El árbitro del partido es Néstor Pitana, el árbitro que nos va a estar representando en el próximo campeonato mundial. Hasta aquí, ¿qué dice la historia? que Boca ha ganado 127 y que River ha ganado 111, que Boca ha marcado 465 goles y que River ha marcado 423, y que fueron, desde los 347 partidos oficiales que han jugado, 109 los que terminaron empatados. Pero más allá de toda esta historia, lo cierto es que justamente una historia nueva se abre cada vez que juegan River y Boca. Y si me permitís terminar con el capítulo, sí, Independiente y todos estos juegos de palabras que se pueden hacer en los medios y con toda esta mezcla que se ha hecho de lo político y de lo futbolístico en Independiente, esté el nombre de Moyano o no en el medio, esté el nombre de muchos otros dirigentes opositores a la gestión de Javier Cantero, que no son conocidos por el gran público, pero sí que son conocidos en la interna de Independiente, que tiene, como todo gran institución, varias facciones políticas peleando en la lucha interna. Recién, a propósito de esto, también llamaba una oyente a la que saludamos, preguntándose algo en referencia al personaje de Moyano que anda pululando por las cercanías. Todo es discutible, todo. Nos podemos sentar y lo podemos charlar. Lo único que yo creo que en el mundo Independiente no es discutible es que la gestión de Javier Cantero ha sido lamentable, que no ha cumplido con absolutamente nada de lo que prometió, más allá de que el equipo hoy esté en la primera B Nacional por primera vez en su historia, más allá de que no ha cumplido en absolutamente nada con lo que ha prometido en su campaña política para llegar a la presidencia, y que llegó justamente porque era el menos malo de los opositores a una etapa muy nefasta también, que fue la de Julio Comparada. No hay absolutamente ninguna defensa que uno pueda ejercer a lo muy malo que ha hecho Javier Cantero como presidente de Independiente. De ahí a pensar que cualquier otra cosa sea mejor, hay un trecho largo. Quiero diferenciar muy bien esto, porque a veces uno, por decir una cosa, parece que está del otro lado, y no es así. Digo, veremos después, se puede llegar a discutir qué pasa en todo el espectro político de Independiente. Lo que no se puede discutir es que la gestión de Javier Cantero ha sido lamentable para Independiente. Hoy canta en Visión Nacional Cucuza Castielo, por lo menos en la primera hora de programa, una de las voces que van a estar allí en el cuarto Festival de Tango, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI, en la ex ESMA, entre el 11 y el 13 de abril, con entrada libre y gratuita. Un encuentro apadrinado por Susana Rinaldi y por José Colangelo. No sabes cuánto te he querido, cómo ha de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Hola, Campana y equipo, habla Lago de la Plata. Estoy viendo en televisión las tapas de los diarios. La tapa de Olé, que dice qué camión, ¿no es muy sugestiva, siendo Moyano la oposición de Cantero? Gracias, buenos días. Destrozado, sin latidos, lastimado, va muriendo el corazón. Hola, sí, buenos días. Yo llamo de Ascuena, un pueblito que está a 100 kilómetros de la capital federal, que somos 350 habitantes. Yo pago, vivo solo y pago de luz 250, 350 pesos mensuales. Tengo todo bajo consumo y vivo solo. Y las garrafas valen 30, 35, 40, depende de lo que se les antoje. Así que no sé de qué se están quejando esta gente, que realmente tienen propiedades que valen fortuna. Esto es un pueblo muy humilde. Buenos días, gracias. Hola, buen día. Yo quería informar, viajo en el ferrocarril Sarmiento muchas veces y no cobran boleto. Creo que es como un boicot. Tal vez esa recaudación no sea tan grande, pero creo que ayudaría para las obras del Sarmiento. Directamente los guardas no pasan, no miran, no controlan. Yo viajé ayer gratis. Si yo sé que nunca nadie... Sí, buen día, Gustavo, te habla Antonio de Olivos. Llamaba por el tema de las tarifas. Creo que las tarifas en Argentina son las más baratas de toda Sudamérica. Si no, que pasen por Chile, por Uruguay, y después vean. Bueno, muy buen programa, muchas gracias. No puedo reprocharte nada. Gustavo, equipo, oyentes de la radio pública, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato, maratonista. Los que vinieron pregonando desde hace años, los medios como TN, Clarín, Canal 13, La Nación, era que había que sacar los subsidios. Ahora dicen que patapín, que patapán, bueno, no están de acuerdo. Bueno, no dudo que esta quita necesaria va a ser de una forma muy racional, tomando en cuenta, como siempre, al más débil. Buen día para el programa de Campana, Isabel Rauber. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Veo que varias personas de las que llamaron no entendieron que la quita de subsidios es una cifra muy pequeña para los que tenemos menor consumo. Si escucharan Radio Nacional y a los funcionarios, se van a enterar de la cifra real. Yo creo que sí, que es hora de que saquen los subsidios así progresivamente como lo van a hacer. Escucho siempre el programa, me gusta muchísimo. Muchas gracias por... Sí, Gustavo, soy Susana nuevamente. Están hablando de la película Condenados. Bueno, ya la fui a ver, la recomiendo desde el alma. Nos va a hacer llorar, pero bueno, es la realidad que vivimos. Les voy a pasar los horarios de proyección. 12:20, 16 y 19:30 horas en el Cine Gomón. Está programada hasta el 2 de abril. No dejen de verla, por favor, todos los que escuchamos Radio Nacional. Buenos días, Gustavo. Hola, queridos compañeros, amigos. Tiene razón la compañera cordobesa. El gas, la luz y todo en Córdoba es carísimo. No solamente que es carísimo, es de mala calidad. Y nosotros nos quejamos de todo acá. Yo pago el agua cada 2 meses, 26 pesos. Nada, nada. Un besito, Ángela. Y sin embargo me has pedido... Hoy los voy a cansar. Soy nuevamente Beatriz Alarraga. Para decirles que el actor es español que nombran Daniel Amán. Dicen Amán. Es Amán, tiene parientes en la zona... Y es hijo de argentinos que se tuvieron que ir, exiliados, pero él, los papás son argentinos. Él creo que nació acá, debe haberse nacionalizado o nació en España, pero es hijo de argentinos exiliados. Y es... Todos los domingos veo su programa y le quería preguntar, para terminar con lo que usted dijo recién, si ya estamos exentos de aguas argentinas, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, mucha suerte. En este mundo. Por favor, señor Campana, habla una jubilada con la mínima. Quiero que repita, por favor, cómo nos exceptuamos del subsidio. Muchas gracias, muy bueno el programa. Lo felicito. Si mi vida está en... Quienes ya estén exentos no deben hacer ningún trámite nuevo. Quienes no lo estén, vamos con los teléfonos. En primer lugar, para el caso del gas, 0800-222-9500 o 0800-333-4444. En el caso del agua, 6333-2482 o 0800-333-0200. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Vamos al diario Los Andes de Mendoza. El título principal dice: en lo que va del año, la inflación ya es del 12,8% en la provincia de Mendoza. Diario 1 de la misma provincia: descuentan 3 días de paro a los docentes y se calienta la paritaria. El SUTE asegura que las quitas con las que se encontraron en los cajeros van de 500 hasta 1.000 pesos. Descuentan 3 días de paro a los docentes y se calienta la paritaria. Dice el Tribuno de Salta que piden mejorar la infraestructura vial y de seguridad para evitar accidentes. Y el título a 4 columnas es: los puntos más peligrosos para manejar en la provincia. La Mañana de Neuquén cuenta que el Movimiento Popular Neuquino llamó a la unidad, pero Pereira se opone. La convención del partido, con la participación de Jorge Zapag, convocó a trabajar por una lista de consenso en todas las categorías. El líder petrolero, Pereira, anticipó que quiere dar pelea en una interna. El Libertador de Corrientes dice, entre el Papa y Messi, la Argentina se ubica en los primeros planos. Diario Época de Corrientes cuenta que Corrientes, con menos pobreza que sus vecinas, un estudio de la Universidad de Salta que muestra algunos parámetros económicos a nivel regional y a nivel provincial de toda la Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Diario La Capital de Santa Fe quieren prohibir a los cuidacoches en zonas de la ciudad. La iniciativa busca impedir esa actividad en el área de estacionamiento medido. Diario La Jornada de Chubut fue juzgado por el mismo juez por dos delitos y las dos veces lo dejó libre. Esto tiene que ver con Comodoro Rivadavia. Cometió un crimen, pero quedó en libertad por un tecnicismo. Después robó y lo condenaron a prisión, pero en este caso en suspenso. Córdoba, La Voz del Interior, grita a cuatro columnas que el principal problema del transporte es la frecuencia. Y el diario El Esquiú de Catamarca, violento asalto con armas a un conocido físico-culturista. El deportista fue sorprendido por una banda de cuatro delincuentes cuando ingresaba a su casa en Viuda de Varela. Los malvivientes se llevaron una fuerte suma de dinero. Las tapas de todo el país en Visión Nacional. Un dato que siempre te damos cada vez que se acercan algunas fechas que están muy ligadas al consumo. Esa suerte de dicotomía entre primera plana y la vida interior de algunos diarios. En el caso de Clarín y de La Nación, jugando siempre en primera plana a mostrarte un país que se cae a pedazos. Pero adentro tenés un suplemento de turismo destinado a Semana Santa de 20 páginas que lo único que hace es mostrarte en cada una de ellas una oferta para algún lugar de la República Argentina. Y básicamente, de las 20 páginas, más de 10 son de publicidad. La Nación, en dos suplementos, el de turismo más el de Semana Santa, te trae otras 20 páginas con el mismo contenido. La oferta periodística, que en realidad siempre es un chiveo, y por otro lado, el aviso pago. Más de 8 páginas de las 20 tienen que ver con ofertas de empresas. Entre las tapas que muestran un país que se cae a pedazos y los suplementos de turismo que ya no saben qué más venderte. 8 horas 59 minutos, esto es Visión Nacional, tenés todas las tapas de la República Argentina, diario por diario, más los comentarios de Isabel Rauber, hoy ausente con aviso porque está en la Ciudad de México dando charlas y conferencias sobre esta Latinoamérica del presente, con Eugenia Levín, con Jorge Godoy, con todos los compañeros que hacemos estas 2 horas de radio. Te dejo la tapa de 23 antes del info. Dice, Barrio Nuevo y Moyano, trabajo sucio y compañías incómodas, con las manos en la masa. Al tiempo que anuncian su pertenencia al masismo de cara al 2015, los cuestionados dirigentes sindicales vuelven a la carga con paros, con brutales agravios y con la reivindicación del menemismo. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 9, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto. ¿Qué patricios? Mauricio Macri anunció que a fines de este año se mudan al sur de la ciudad de Buenos Aires. La jefatura de gobierno ocupará el edificio diseñado por el arquitecto británico Norman Foster, ubicado en la calle Los Patos al 3100. Piden extremar las precauciones por lluvia en rutas y accesos a la capital federal. La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió tener recaudos además en las rutas de gran parte del centro y norte del país, donde también rige un alerta meteorológico. El organismo recomienda, entre otras indicaciones, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, utilizar siempre el cinturón de seguridad, emplear el aire acondicionado como modo frío para desempañar los cristales del vehículo y circular siempre con luces bajas encendidas. Se inaugura el Mercado Comunitario de La Plata. Está emplazado en la localidad de Tolosa, luego de un acuerdo alcanzado entre el intendente Pablo Bruera y el presidente del Mercado Central, Carlos Martínez. Funciona desde hoy y se podrá adquirir, por ejemplo, el pan a 10 pesos y también el kilo de asado a 28 pesos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Entre las lecturas recomendadas de este domingo está la contratapa del suplemento deportivo de Tiempo Argentino, de El Gráfico. Pero hay un datito que nosotros vamos a agregar a este trabajo que recuerda los 40 años que nos separan del primer triunfo en la Fórmula 1 Internacional de Carlos Alberto Reutemann, que fue en Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, allá por 1974, con ese Brabham blanco, con vivos azules y rojos, el Brabham BT-44 que manejaba Carlos Alberto Reutemann. El dato que no está en la nota y que bien vale la pena agregar es que en aquel 1974, hacía recién 4 o 5 años que regía una recomendación de las Naciones Unidas para que ningún país que formara parte de la ONU tuviera ninguna relación ni cultural, ni deportiva, y mucho menos política y económica, con el apartheid. Y entonces, ninguna representación que a nivel país pisara Sudáfrica iba a ser bienvenida. Por lo tanto, todos los deportes individuales mantenían ese estándar, sin importar esa recomendación de Naciones Unidas. Y entonces, el Gran Premio de Fórmula 1 se hacía todos los años, Vilas y Clerc formaban parte de la troupe de tenistas que estaban en el circuito que iba una vez por año a Sudáfrica. Víctor Emilio Galíndez defendió su título del mundo durante 3 oportunidades en Sudáfrica, las 2 primeras ante Pierre Fury, le ganó al campeón local y se hizo ídolo para siempre. Santos Benigno Laciar logró su título del mundo en Soweto, en un gueto negro donde nadie sabe ni cómo entraron los 4 o 5 blancos y cómo pudieron salir de allí los argentinos que pelearon ante Matebula. Bueno, un montón de historias que tienen que ver con cómo se sorteaba esa recomendación de las Naciones Unidas. En 1982, la Unión Argentina de Rugby acordó con Sudáfrica mandar una delegación. Y, por supuesto, no podía mandar a los Pumas. Y entonces mandó a Sudamérica 15. Eran 17, 18 argentinos, un paraguayo y un uruguayo. Eran los Pumas que llevaban a un uruguayo y un paraguayo que nunca jugaron un solo partido de la gira para formar parte de esa historia. Resulta que le ganamos a Sudáfrica, es el triunfo más importante de la historia de los Pumas, pero no los podemos reconocer como un triunfo argentino, aunque de hecho es un triunfo de la selección argentina. Pero de esa manera se sorteaba la recomendación argentina para no confraternizar con el apartheid. La historia terminó en tiempos de Raúl Alfonsín, por entonces Ubisaco se había consagrado campeón del mundo y la primera oferta que tuvo para defender su título llegó desde Sudáfrica. Y ahí se transformó la cosa, en tiempos de la democracia, en cuestión de Estado. Apareció el canciller Dante Caputo y le dijo a Lecture: mirá, no es así la mano, Por más que vos no representes a la Argentina no confraterniza con el apartheid. Y entonces nosotros entendemos que no es conveniente. y fue la primera vez, después de tanto tiempo, que la Argentina, en su condición de país que le daba la espalda al gobierno sudafricano, lugar donde muchos ex-represores durante muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que no había reciprocidad de extradición, se escondieron durante largos años. Bueno, nada, una historia que le sumamos como una suerte de suplemento a esta contratapa del suplemento deportivo de Tiempo Argentino, el gráfico que recuerda hoy cómo hace 40 años ganaba el Lole Reutemann en Sudáfrica su primer carrera, 30 de marzo de 1974, a bordo de aquel recordado Brabham BT-44. Bueno, te decíamos que se va a llevar a cabo entre el 11 y el 13 de abril, con entrada libre y gratuita en el ECUNI, en la ex ESMA, el cuarto festival de tango en el espacio cultural Nuestros Hijos, y durante la primera hora de programa estuvimos escuchando a Cucuza Castielo, que será una de las voces que va a participar en el segmento destinado a homenajear de alguna manera a esos templos del tango porteño que todavía viven en algunos bares, y en el caso de Cucuza, en el bar El Faro, en el corazón de Villa Urquiza. Nos visita Lucrecia Merico, que es no solamente una de las voces que también va a formar parte del festival, sino su programadora. Lucrecia, gracias por haber venido, gracias por visitarnos. Buenos días, muchas gracias a vos. Bueno, acá estoy muy, muy feliz y muy también ansiosa porque llegue el 11 de abril, porque bueno, este es el cuarto festival que lo venimos haciendo con mucho entusiasmo y cada año de una manera, digamos, la tendencia es conceptual. Cada año le ponemos una marca distinta al festival. El año pasado, por ejemplo, la particularidad que tenía el festival era que había un día dedicado a las mujeres en el tango. Desde anteaño empezamos a dedicar un día a las movidas barriales, o sea, todos los festivales independientes que se hacen en Buenos Aires. Este año la particularidad es que le vamos a dedicar un día, una parte de un día, mejor dicho, a un encuentro de poetas contemporáneos de tango, ¿no? Bueno, que va a estar Héctor Negro, Ernesto Pierro, Matías Mauricio, Mariano Pini, Antonio Ligonati, Vivi Albert, en fin. Y va a estar presente también Héctor Larrea como una parte de la historia del tango, ¿no? O sea, iba a haber una mesa redonda donde van a hablar de sus cuestiones actuales, cómo se vive el tango desde los poetas, porque creo que es obligatorio visibilizar a los poetas. Porque ¿a qué le canta hoy Buenos Aires? No, además, ¿sabés qué pasa? Antiguamente se hacían películas para que los poetas mostraran sus obras. Uh-huh. Hoy no solo que no se hacen películas para eso, sino que tampoco, digamos, no se los canta tanto, no tienen la posibilidad que tenía Mann, que tenía Cátulo Castillo, que tenía esa gente, ¿no? Entonces creo que es como una forma de estar, cada cosa que se haga, digo yo, relacionada al tango, cada encuentro, cada festival, cada celebración del tango que se haga, es obligatorio, a mi modo de ver, incorporar a los poetas contemporáneos. Y también va a haber un día dedicado al tango en los barrios, o sea, a diferencia de como se hizo hasta el año pasado, los festivales independientes dentro del festival, ahora este año va a ser el tango en los barrios, por ejemplo, en representación, como bien dijiste, de Urquiza, bueno, Urquiza, Parque Chas, qué sé yo, son como cuatro barrios que se juntan en El Faro, Cucuza va a estar ahí, después va a estar el bar Los Laureles presente con toda su movida, que es un lugar realmente que se está transformando en un lugar emblemático de tango de Buenos Aires, se filman películas, se hace de todo en ese lugar, es un bar divino de 1893. Después se va a representar al barrio de La Boca con una orquesta típica que se llama Orquesta Típica Pedro Laurens. Después el barrio de Palermo va a estar representado por la Orquesta Victoria, que es una orquesta muy buena. Va a haber también un producto interno de CUNY, digamos que es un espectáculo que se hace con gente surgida de un taller de interpretación de tango, que lo dicto yo a ese taller. Uh-huh. Y bueno, que se llama Tango en Compañía, y ahí participan varios de los cantores solistas que están siguen viniendo a Lecuni, por supuesto. Y es como representar al barrio de Núñez desde adentro, ¿no? Desde Lecuni. Sí, sí. Y bueno, ese día lo va a cerrar el maestro Colangelo, ¿no? Que es el padrino. Bien. Y la señora Susana Rinaldi va a abrir con palabras, porque este año va a hablar, el año pasado hizo un concierto maravilloso, pero este año va a hablar, abre el festival, Y el día que abre el festival también va a estar, que es el 11 de abril, va a estar Lidia Borda, Rita Cortese, la orquesta del Colegio de Tango del Colegio Nacional Buenos Aires, que también es una particularidad. Son todos pibes, O sea, todos alumnos y exalumnos del colegio. Uh-huh. Y también creímos que era una particularidad esa de poner una orquesta formada, integrada por todos chicos, pero que suenan maravillosamente. Son, no sé qué cantidad, pero creo, no tengo acá la grilla, la cantidad de músicos que son, pero como decís, deben ser aproximadamente 20 músicos, 20 y pico de músicos. Uh-huh. Y bueno, es fantástico que la gente tenga la posibilidad también de ver, cuando viste la gente dice, ay, pero no hay orquesta, hay muchas orquestas de tango. Bueno, que como dije antes, no tienen la visibilidad que tenían antes, como tampoco hay programas de televisión donde se muestra el tango. Pero hay algo que está pasando en las entrañas de la ciudad que tremendo. Es ineludible. En algún momento va a explotar. Vas con esa historia y en algún momento va a explotar, y es una generación que está armando desde, algunos desde finales de los 90, otros desde el arranque del siglo XXI, el nuevo cancionero, despacito. Tal cual, y yo lo que creo que estamos, yo digo, el año 40, 50 fue la época de oro del tango, ¿no? Uh-huh. Pero el año 30, año 20, año 30, fue la época en que se hacían los tangos reos, los tangos para las revistas, los espectáculos de revista y demás, y ahí se empezó a gestar esa época de oro. De ahí, después de eso, surgieron los grandes poetas. Uh-huh. Creo que estamos viviendo esa época en este momento. Digamos, el equivalente a los años 30. Sí. Y hay un dato que a veces en el imaginario no nos aparece, sobre todo a nosotros, que lo que tomamos es la herencia de esa década de oro. Uh-huh. Es que no terminamos de entender que algún día Troilo tuvo 18 años. Tal cual. Y Piazzolla tocaba a los 11. Exactamente, digo, eso sucedió, los tipos no nacieron siendo los que terminaron siendo, ¿no? En algún momento Manzi tiró la primera partitura arriba de la mesa y la puso a disposición de la gente, y la gente dio su voto de confianza, y lo mismo sucedió con todos, absolutamente con todos. Bueno, hoy está pasando lo mismo con un montón de otros tipos que están poniendo sobre la mesa la poesía y la partitura. En la primera hora cantó Cucuza y en la segunda va a cantar Lucrecia. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. El botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Buen día, soy Adriana, vivo en Ituzaingó, y sobre lo que dice el señor de que no cobra el Sarmiento, ya no es verdad. Vivo ahí, acabo de tomar el tren antes de ayer para por unos trámites y ya se paga boleto en todos lados. Gracias. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo. Hola, gente de Radio Nacional, buen domingo para todos. Gustavo, te quería comentar que a mí sí me cobran boleto en el ferrocarril Sarmiento. Es más, yo soy jubilada y a partir de las 17 horas tengo que pagar el boleto como cualquiera. Le mandé un mail al ministro Florencio porque no me parece justo, porque uno va y viene, aprovecha ahora que está jubilada para ir al cine o para... Cuando no tenía 15 primaveras. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, muy interesante esa película Condenados, y voy a ir a verla, y también Betty Boo. Estamos haciendo una colecta para Magdalena Ruiz Guineazú, así puede pagar sus servicios. Pobre señora, ¿no? Emilce de Villalura. Un abrazo, chau. Hola Gustavo, compañeros de Radio Nacional, mis amigos oyentes, siempre con el placer de escucharlos los domingos y siempre ayudándome a terminar de comprender lo que leo. Bueno, Alicia de Bulón, chao. El botón que toca ronda. Buen día Gustavo, habla Mora. Con respecto a la denuncia que hizo ese señor de que nadie saca boleto para viajar en el tren Sarmiento, está la SUBE para que la gente pueda sacar. Yo siempre saco mi boleto. Lo que sí, estoy de acuerdo en que que los inspectores tienen que controlar que la gente saque su boleto, así como lo hacen en la línea del subte, para que podamos mantener los trenes en buenas condiciones. Bueno, les mando un abrazo grande. El programa está muy... 15 primaveras. Hola Gustavo, mira, disculpa la molestia, los jubilados que ya tenemos el subsidio, ¿no tenemos que hacer ningún trámite? Tengo la verdad esa duda, te agradecería si me lo podés contestar, Emilce de Villaluro. Un abrazo, chau. No, Emilce, quien ya está exceptuado, no tiene que hacer ningún nuevo trámite. Hola Campana, en el edificio donde vivo son todos adictos al círculo rojo, caceroleado siempre. Ahora el problema es que las fuerzas policiales jóvenes que también andan por aquí tienen el mismo chip. Algo no se hace bien dentro de la educación de las fuerzas policiales. No acompañan al proyecto nacional. De pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta. Bueno, mientras escuchamos a Lucrecia haciendo los cosos de al lado, como siempre, como todos los domingos, armamos tu agenda teatral, dos pares de entradas para ir a ver Hay que apagar el fuego de Carlos Gorostiza, allí en el Teatro Beckett, Guardia Vieja, 3556 en el corazón del barrio del Abasto, y un par de entradas para La Marca en el Orillo, allí en Liberarte, Avenida Corrientes, 1555, sábados a las 20:30. Hay que apagar el fuego los domingos a las 18. Dos pares de entradas para Hay que apagar el fuego y un par de entradas para La Marca en el Orillo. Nos llamás, nombre, apellido, últimos tres números de tu DNI y al teatro con nosotros. Informate bien. Visión Nacional. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Entretenimiento. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 9 de la mañana, 19 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El 12 de junio, la cita la tenés con Nacional. Brasil 2014, en la Radio Pública. En el Mundial, ¿están los mejores jugadores del mundo? La respuesta es amplia, puede presentarse a alguna confusión. Están muchos de los mejores, pero no todos. No todos. La Copa del Mundo tendrá el talento de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Iniesta y Ribéry, pero no tendrá el de muchos otros que por su nivel individual deberían jugarla. Zlatan Ibrahimovic es la principal ausencia. Goleador, talentoso, fino, estético, efectivo y potente. Uno de los mejores del mundo, que se quedó en el umbral del Mundial cuando Suecia perdió el repechaje con Portugal de Cristiano Ronaldo. El fichaje más caro de la historia, Gareth Bale, deslumbró al mundo en el Tottenham. Pasó al Real Madrid por 100 millones de euros. Pero Gales en las eliminatorias terminó quinto en su zona. Y Bale mirará el Mundial de Brasil, pero desde Cardiff. Robert Lewandowski deslumbra con sus goles en el Borussia Dortmund. Es la carta goleadora del único equipo que incomodó al Bayern Múnich en el fútbol alemán. Finalista de Champions y dueño de la Supercopa de Alemania. Lewandowski sería el 9 que todos quisieran tener. Nació en Varsovia y su selección terminó detrás de Inglaterra y Ucrania en las eliminatorias. Eliminado. Juega con un protector en su cabeza después de sufrir una fractura de cráneo. Lo eligieron como mejor arquero de la Liga de Campeones de Europa en 2005. 2007 y 2008. Se llama Peter Cech. También tuvo 1025 minutos de imbatibilidad en la Premier League. La seguridad, solvencia, firmeza y confianza seguirán, pero en el Chelsea, porque la República Checa quedó sin clasificarse a la Copa del Mundo. A la lista de ausentes se pueden sumar el eslovaco Hamsic, el montenegrino Vucinic o el turco Turam, talento que brilla en las mejores ligas del mundo y que se extrañará en Brasil. 12 de junio de 2014, San Pablo, Brasil. Comienza la pasión. Vivila por Nacional. La mañana es mujer, Cintia García. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando la mañana a cara lavada, todo periodismo. Escuchábamos el clip de apertura de nuestro programa, diferente cada día. Lunes a viernes, de 7 a 9. Poniendo eje en aquellos temas donde nos gusta hacer énfasis. Radio Pública. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Vamos con lectura recomendada de este domingo. Dice Página 12... Dos exaliados cada vez más alejados. Massa y Macri enfrentados por sus proyectos de candidatura presidencial de cara al 2015. Con la firma de Sebastián Abrevalla, la nota dice: con el giro a una oposición más dura, el líder del Frente Renovador se posicionó en el espacio de centro-derecha, donde el jefe de gobierno porteño venía construyendo. Hay dos proyectos y no hay escenario de primarias con el PRO, aseguran desde el masismo. La idea de que los gobernadores se van a alinear con Massa no es tan así. Es una sensación que tiene cierto sector ligado al exintendente de Tigre, dicen desde el PRO. Una muy buena radiografía de los hombres que representan a la derecha con la firma de Sebastián Abrevalla. Milonguita, vos eras la pebeta más linda Chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un rayo de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placeres, flor de noche y cabaret. Sí, buenos días. Solo quería agregar a todos los llamados sobre los subsidios que tengan en cuenta que acá se habla de una red de significación, redistribución de ingresos, donde irán estos recursos recuperados y van a los sectores más necesitados, que coincide con la mínima solidaridad que debemos tener. Miguel Cerizón. Vía Facebook dice Cristina García: yo también me sumo a la vaquita para pagarle la factura de gas a doña Magdalena. Agregamos entre paréntesis Luis Guiñazú. Mujer criada en Europa porque su papá era diplomático o algo parecido y se codeaba con gente de alcurnia, pobrecita. Ahora no puede hacer frente a 28 pesos de gasto que le genera la cocina. Firmado Cristina García, vía Estercita. Hola, buen día. Quisiera saber si me pueden informar qué días va a funcionar el mercado de La Plata. Habla Lilian de La Plata. Gracias, muy hermoso el programa. Buen día, Gustavo y equipo. Soy María de San Isidro. Quiero decir que la oposición está perdiendo la chaveta, pero mal. Entre los dichos de Barrio Nuevo y lo de Majul con respecto a la educación pública, que en la escuela pública se forman piqueteros, ahora que arreglaron los docentes su sueldo, deberían salir a repudiar, pero de una forma notable, los dichos de este señor. En esto de los exabruptos, los medidos y los viscerales, uno tuvo un recorrido muy loco por los diarios de esta semana, por la versión en papel y por la web, sobre todo con la locura que se vivió en Rosario de 50 tipos matando a golpes a un motochorro que le había robado una cartera a una señora. Si tenés la posibilidad de meterte para ver qué dijeron los lectores de Clarín sobre este hecho, bueno, meten miedo. Son ellos los que meten miedo. Meten miedo. Recogiendo aquello de Feynman de uno menos. Pero eso para arrancar, ¿eh? Eso para comenzar. Siendo cómplices a la distancia y casi festejando una situación demencial, totalmente fuera de todo contexto racional. Y sin embargo, ahí los tenés, ¿eh? Es parte de esa locura que se vivió, primero con Barrio Nuevo, después Lilita Carrió, que tomó la posta de Barrio Nuevo y dijo exactamente lo mismo, pero con otras palabras, sobre por qué murió Néstor Kirchner. Y el tema Rosario. El tema Rosario fue algo increíble. En el primer caso hablaron con el valor agregado que se supone los hombres políticos y sindicales. En el otro habló el Llano, y te digo que mete miedo pensar que hay un sector de la sociedad bastante complejo que piensa de esa manera. La pebeta más linda, chicla. Hola, soy Gustavo Javier de Paternal y quería dejar un saludo especial para Lucrecia Merico. Desde ya, muchas gracias. Te sigo escuchando. Un rayo de sol y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer. Vamos, Jorge, con más deporte. Sí, señor. Bueno, primero vayamos por lo último que ha acontecido a esta hora. Está claro que en nuestro país es muy poco lo que podemos decir. Pero a nivel internacional, en la Fórmula 1, recién recordabas justamente lo que fue el primer triunfo de un argentino, de Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica. Bueno, hoy se corrió el Gran Premio de Malasia. La victoria fue para Mercedes, con Hamilton, que terminó primero, y con Nico Rosberg segundo, 1-2 para el equipo de Mercedes en el Gran Premio de Malasia. No todo es River Boca en el día de hoy, recordando que ayer Vélez ganó 5-1 en un gran partido del conjunto de Liniers sobre Gimnasia. Newell's y Quilmes empataron 1-1 y Rafaela Racing fue 2-2. Para el olvido, lo que pasó el viernes con 3-0 entre All Boys Godoy Cruz, Estudiantes Olimpo y Belgrano Argentinos. Pero decíamos que además del Boca River de hoy a las 6:15 de la tarde, van a jugar 2:10 Lanús y Central, a las 5:10 de la tarde Arsenal contra Colón y 21:30 Tigre frente a San Lorenzo de Almagro. Y en el ámbito internacional, lo de España hoy no tiene ninguna importancia, porque todo pasó ayer en esta fecha 31, donde sigue siendo líder el Atlético de Madrid. Mirá la punta, Atlético de Madrid 76 con el Cholo Simeone. Barcelona, que también ganó, otra vez goles de Messi para no ser, para no perder la costumbre. Barcelona tiene 75 y Real Madrid 73, el equipo del Cholo. A falta de 7 fechas, sigue siendo el líder de la Liga Española. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos, Euge? Bueno, estrenó ayer, pero sigue hoy, el 1, 2 y 3 de abril, en el Teatro Coliseo, un proyecto que realmente va a dar mucho que hablar y que aplaudimos, que es Danza por la Inclusión. Uh-huh. Proyecto que llevó adelante a partir del Ministerio de Desarrollo de la Nación, el bailarín Iñaki Urlesaga, que lo que hizo junto con otros bailarines, 7 en total, fueron por todas las provincias haciendo pruebas para ver quién de estos chicos jóvenes podían integrar la Compañía Nacional de Danza. Y hoy podemos decir que es federal, que está compuesta por 60 jóvenes y que están debutando en estos días en el Coliseo. Realmente impresionante, por primera vez un proyecto que incluye a todos los chicos y chicas que les gusta la danza, tuvieron esta oportunidad, se van a capacitar. Y luego, esto es el comienzo nomás del proyecto, porque ahora han venido acá, pero luego esto se va a replicar en cada provincia. Y esto es a partir de una iniciativa de desarrollo social. Esto por un lado, y por otro lado, como sabemos, siempre en abril tenemos el Bafisi. El Bafisi es el Festival de Cine Independiente. Este es el número 16. Hay que decir que el Bafisi es un cine experimental, un cine, digamos, que se aleja bastante como concepto de lo que sería un cine comercial. Está sostenido a pulmón por el cineasta o el equipo de cineastas que llevan adelante cada proyecto. Es bastante interesante ver la participación argentina en el Bafisi. Hay 400 películas en total, retrospectivas. Hay que darse una vuelta o por internet, se pone Bafisi y ahí está todo el programa, pero si no, se desarrolla en el Village Recoleta, en el Arteplex Belgrano. Hay que buscar porque son infinitos horarios y en realidad uno va a ver que 300.000 personas durante los días del Bafisi, que es del 2 al 13 de abril, se mueven como hormiguitas de un lado al otro con un programa que tienen en la mano contando, bueno, esta película dura una hora diez, pero algunas perlitas del Bafisi para tener en cuenta. Dentro de la competencia nacional, dos películas cordobesas, y esto yo también lo aplaudo porque es el reflejo de lo que está pasando en el interior también con el apoyo del Inca a los proyectos locales. Óperas primas en el Bafisi, Atlántida y Ciencias Naturales de la provincia de Córdoba. Y en la competencia internacional, una nueva película de Rodrigo Moreno, que fue el director del Custodio, se llama Raymond. Una de Santiago Loza, que es el director de la nueva ficción que empieza en la televisión pública este lunes, que se llama 12 casas mujeres devotas, de la que hablamos el domingo pasado. Claro. Y fuera de competencia, Escuelas de Sordos de Ada Frontini y Fantasma de la Ruta de José Compusano. Todos argentinos, colegas, nuestros artistas que están en su lugar en este festival, que es único realmente por la cantidad de películas, la cantidad de espectadores y la calidad de las películas que vamos a ver. Así que todos los cineófilos, todos los que quieran, acérquense al Bafisi porque es la oportunidad de ver películas a veces un poco raras, a veces uno sale y dice no la entendí, o se queda pensando, y sí, es un lenguaje joven, es un lenguaje experimental y bueno, es muy bueno que tengan su espacio en la ciudad. Así que se viene el Bafisi, atención a este festival. 9 horas 35 minutos. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la agujera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Mirá, Junín, Buenos Aires, el bimestre de menor consumo de gas, 176 pesos. El servicio de agua, último bimestre, 182 pesos. Y la luz, 259 pesos en el último bimestre. Una casa común, chica, vivo solo, así que yo, muchacho de capital. Por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Hola chicos, escúcheme, ayer yo tomé el subte y vale 5 pesos, no 4,50. 5 pesos vale el subte. De todas maneras, muchísimas gracias por hacer este programa tan accesible para todos, que podamos todos comunicarnos y que nos den tanta información interesante que no se da en otros lados. Un abrazo, Marcos de Paternal. La era primera. Hola Gustavo, buenos días. Soy Estela de General Rodríguez. Yo viajo en el Sarmiento y la verdad es que nunca pago boleto. No sé ahora si cambia o no. Antes de ayer no pagué. Un besito, chao. Pudo el amor ser un nudo. Hola, buenos días. Es excelente la medida de la quita del subsidio. No tenés que ser millonario para pagar 2,50 pesos más. El programa es excelente. Radio Nacional es excelente. Un abrazo. Saludos. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa. Hola, ¿qué tal? Buen día, gente. Habla Cristina de Mataderos. Una inquietud con respecto a los subsidios. ¿Qué pasa con los que alquilamos? ¿Cómo sería el trámite? Si nos pueden informar. Bueno, gracias, los escucho todos los domingos. Adiós. Siento un vals en tu piano llorar. Soy Marta de la ciudad del 25 de mayo. Yo pago garrafa, no tengo subsidio, soy jubilada y me da, detesto a esa gente, jubilados que quieren ir al cine pero no quieren pagar el boleto del tren, quieren vivir, viajar cómodos. No podemos ser tan egoístas. Por favor, el día que exista un presidente que seguro que ha votado a Massa o a Macri, vamos a ver cómo vamos a estar. Gracias a gente. Gracias. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Bueno, el Mercado Central, para la oyente que nos pedía el dato, en su anexo La Plata, va a ser inaugurado mañana a las 8 de la mañana. El predio está entre 520 y 115 de la ciudad de las Diagonales. Va a funcionar como opera el mismo Mercado Central que está en Villa Celina. Según trascendió, vamos a algunos precios que tienen que ver con el Mercado Central. Un kilo de asado de vaca, 28 pesos, vacío 36, bife ancho 39, pollo 15, merluza a 37 el kilo, calamar a 15 pesos el kilo. ¿Cuánto estás pagando el kilo de papa? Por lo menos por el barrio, 3 kilos 15. Un kilo de papa en el Mercado Central a 3,50. La lechuga a 7 pesos, batata a 5 pesos, zapallo banco 3,50. El tomate, que tanto el va. El tomate. Tomate mediano a 4 pesos el kilo. La naranja a 4,50, la banana a 8 pesos. Lo que charlábamos fuera de micrófono era que este tipo de satélites del Mercado Central, en algún momento, si se multiplican, si llegan más adentro con relación a Capital Federal, por ejemplo, termina por desvirtuar esa cadena totalmente infectada que termina armando precios inflados en un 500 o 600%, siempre en función de la cadena de intermediación. Bueno, si rompemos la cadena de intermediación, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuánto le podés poner al kilo de tomate que, según consigna el Mercado Central, está a 4 pesos el kilo? ¿Un 40%? ¿Un 50%? Y de ahí en adelante se acaban absolutamente todas las respuestas de aquellos que arman un catálogo de excusas para la ocasión cada vez que le preguntás porque vale lo que vale el tomate. Corrijo, abre hoy el mercado central de La Plata. Bueno, ya abrió, porque fue a las 8 de la mañana, son las 9 y 41 en toda la República Argentina. ¿Más deporte, Jorge? Sí, vos sabés que justamente estaba mirando, hablando de esto, ¿no? Del mercado de La Plata, una imagen que tenía acá en una red social de la apertura justamente del mercado de La Plata. Volviendo al tema del fútbol en cuanto a lo que tiene que ver con la Primera B Nacional, está bien, ganó Independiente, la parte roja de Avellaneda está respirando un poco por lo que fue la victoria del conjunto de Felipe por 3-0. Entre paréntesis, digo, de Felipe recordamos que es un héroe de Malvinas. Sí, señor. Un excombatiente de Malvinas, el técnico de Independiente, que cada vez que repasamos esta fecha y la ligamos con el fútbol, siempre está el nombre del técnico, del hoy técnico de Independiente allí en Malvinas. Él suele contar una anécdota que es terrible, que también marca a un sector de la sociedad en su relación frente a la guerra. Estaba mirando su madre un partido cuando él jugaba en Huracán y no estaba jugando bien. Y un tipo en la platea se para y grita, ¿por qué no te moriste en Malvinas? La madre, que lo encara y eso termina en un escándalo, termina analizando con él esa locura que nos excede desde el punto de vista futbolístico y que generalmente ahí también aparecemos como excusa. No, lo que pasa es que el fútbol... No, ahí hay otra cosa dando vueltas. El fútbol se pone como escenario, como pueden ser cualquier otro, los escenarios donde aparece un tipo con toda su insensibilidad a cuestas para plantear ese tipo de historias. Y él la cuenta de manera descarnada, mostrando cómo se une ese tipo que trajo todo el dolor de la guerra a cuestas, rearmó su vida de la mano del fútbol. Él siempre dice que el fútbol terminó siendo su gran tabla de salvación para muchas cosas, pero que era muy pesado convivir por entonces, principio de la década del 80, 83, 4, 5, con la indiferencia de algunos y con la falta de sensibilidad de otros. Así que, el homenaje a quien jugó en Huracán, en un fútbol que reiteramos, porque lo hemos dicho en alguna oportunidad, en la fecha posterior al desembarco del 2 de abril, se estaba jugando el Campeonato Nacional del año 82, ese año se jugó al revés, no primero el Metropolitano, sino el Nacional, todo el mundo jugó con brazalete celeste y blanco, minuto de silencio, homenaje, y las cosas que se cantaban en los cantitos de las hinchadas era de un absurdo total, era como que se estaba jugando un partido de fútbol frente a Inglaterra, y después a partir de mayo nos dimos cuenta que se estaban jugando otras cosas, ¿no? El año también... para no olvidarnos de lo que fue el Mundial 1982, sí, claro que sí. Desde lo estrictamente futbolístico, un fracaso total de aquella selección de Menotti que pintaba para ser campeona del mundo. Y que debutamos con Bélgica día después de la rendición, cosa totalmente loca, ¿no? Para analizar en todo contexto. Argentina se rendía un 14 y al otro día jugábamos con Bélgica. Y una selección, para tener en cuenta también, que en ese momento sí estaba integrada ya por muchos jugadores que vivían una realidad, o que vivían la realidad en todo caso, que veían lo que no veíamos nosotros, porque jugaban en Europa. Entonces, al estar jugando en Europa, sabían todo lo que dicen los jugadores que estaban en aquel momento aquí en la Argentina, que no sabían, y que cuando se encontraban para... Sí. Algunos esgrimen también que ese fue acaso uno de los motivos por los cuales aquella selección argentina de Menotti no llegó a lograr el objetivo de, por lo menos, jugar bien al fútbol, y que era ese contrapunto que tenían los jugadores que jugaban en Europa con los que iban desde acá de la Argentina al encontrarse en España, y desde España ver una realidad total y absolutamente opuesta a la que compraban los que estaban jugando en la Argentina. El caso más emblemático, Ardiles, que estaba jugando en Inglaterra. Ardiles junto a Julio Ricardo Villa. Y que terminó el Mundial y que se fue al Paris Saint-Germain porque ya él entendía que no había espacio para él en Inglaterra. Y él era el que llegaba con una información distinta. También, si mal no recuerdo, bueno, Valdano, Calderón, que estaban en España, Bertoni, que estaba en Italia. Kempes mismo. Que jugaba en España. Así que bueno, es cierto lo que decís, ¿no? El hecho de, De la visión de que tenían. Que llegaban con otra visión. Claro. Bueno, volvemos a lo que habíamos arrancado. Simplemente decir que Independiente e Instituto jugaron y ganaron y los dos están en el tercer puesto. Por ahora, si hay hoy cierre de campeonato, ascienden Defensa y Justicia y Banfield, e Independiente e Instituto juegan un partido de desempate. Defensa va a jugar el lunes a las 8:30 frente a Sarmiento de Junín y un rato antes Banfield va a estar jugando en Paraná frente a Patronato. Hablamos del primero y del segundo de la B Nacional. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El domingo pasado hablamos de la diferenciación y el reparto de roles, de que si alguien llevaba las sandalias, el otro llevaba las botas. Metáfora que sirve para significar que si en un grupo o una pareja alguien es muy liviano y divertido, otro tiene que ser serio y asumir las responsabilidades. Y dijimos que si no había movilidad de intercambio, esto podía tener consecuencias negativas en los vínculos. Me quedé pensando que para que se intercambiaran los roles que desempeñamos, es imprescindible distinguirlos. Y me acordé de una historia en la que Camila Mendicini le enseñaba los opuestos a Noga, una nenita de 4 años, a través de un juego. Camila decía, alto, bajo, respondía Noga, lindo, feo, y así, hasta que Cami dijo, ruido. Noga se quedó sin saber qué responder. La joven la ayudó. Lo contrario de ruido, no sé. Para que se acordara de que lo contrario de ruido era silencio, Camila le recordó. A ver, cuando en el jardín los chicos gritan y alguien se lleva el dedo a los labios y hace shh, ¿cómo se llama? Maestra jardinera. A veces pensamos, decimos o hacemos cosas que para nosotros son lo más normal del mundo y esperamos una respuesta que nos resulta obvia. Y los chicos nos dan otro punto de vista. Y uno se queda pensando, si lo disparatado es lo que el chico dice o lo que los grandes hacemos. Esto pasó con Lautaro León Piris Vaz, un chiquito de 3 años y medio del barrio San José de Temperley. Estaba en la casa de su abuela Miriam Albornoz cuando justo llegó la peluquera a atenderla a domicilio. El nene se portó lo más bien, pero al volver a su hogar le contó a la mamá, Elis Vaz Albornoz, la chica que va a la casa de Yaya la disfraza con una capa de superhéroe y me parece que le está jugando una broma porque le pintó el pelo. Cerramos con una sobrinita de Camila, Sol Mendicini, de 3 años y medio. Camila y su mamá, Sandra Dinovitzer, abuela de Sol, llegaron a visitarla. La chiquita les pidió enloquecidamente que jugaran al casamiento. Sandra se quedó hablando con su nuera y la nenita se llevó a la tía Camila a su pieza. Más tarde, la abuela se acercó y las encontró bailando una especie de vals. Entonces quiso separarles las manos para bailar con ellas, pero Sol se opuso. No, abuela, solo está permitido casarse de a dos. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 50 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Correo del Arte. Boletín de información cultural. Desde 1980, al servicio de los artistas plásticos. Proyectos de becas y capacitaciones de instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e internacional. Convocatorias a concursos. Panorama de la exhibición plástica en museos, galerías y salas de arte de la Ciudad de Buenos Aires. Agenda actualizada de los centros culturales y actividades específicas de la red de talleres. Correo del Arte. Consulte plan de suscripciones para contenidos digitales escribiéndonos a correodelarte@hotmail.com. www.radionacional.com o llamándonos al 4-573-5448. Revistas Culturales Argentinas. Latinoamérica, cultura. ¿Quiénes son los que fusilan en la historia de la humanidad? Pregúntenlo, pregúntenselo y no acudan a ejemplos de revoluciones que llegan al poder por la vía armada. Carlos Polimeni, Voces del Sur. Que son muy distintas de las revoluciones que hoy en América Latina intentan transformar las sociedades a partir de la aceptación del juego de la democracia. Lunes a viernes, 21 a 23, Radio Pública. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Mirá que dos países enfrentados entre la tapa del suplemento Cash, el suplemento económico de Página 12, y la 8 del suplemento económico de Clarín. Dice Cash, soberanía energética, el pago de 5.000 millones con bonos a 20 años a Repsol por el 51% de las acciones de YPF es un buen negocio para la Argentina. Lo es mucho más si se consideran los cambios estructurales devenidos de la expropiación de la principal petrolera del país, la estatización de YPF en abril de 2012 y el retorno de la noción de recurso estratégico permitieron comenzar a romper con la lógica noventista. Escondido dentro del suplemento económico de Clarín y casi con vergüenza, Clarín dice: estaciones de servicio, dos puntos, repunta el negocio, y te agrega: por la suba de precios. Pero no obstante, dice en un recuadro: la primera YPF que abre en capital en 10 años. Y te cuenta que con 37 años de trayectoria en el negocio, don Horacio Nieva concretó la reapertura de la estación de servicio ubicado en el barrio de Villa Pueyrredón. Es la primera en 10 años después de que no se abrieran estaciones de YPF en Capital Federal. Y en la bajada del título, después que te dice mejora la rentabilidad en los surtidores, cuenta Clarín, por primera vez desde el año 2005 se inauguraron 80 nuevas bocas. El descongelamiento de las tarifas, dice Clarín, es una clave para el resurgimiento. Y no, por ejemplo, que 10.000 barriles de petróleo salgan de Vaca Muerta todos los días desde hace más de un año. Muchachos, son otras cosas las que están pasando. Son otras cosas. Pero no obstante, no se pueden resistir a contarte que, en función de esta revolución energética que ellos tildan de crisis, la primera YPF en capital se abrió esta semana y hacía 10 años que esto no pasaba. Romántica del cuento, pero bien de este momento, con un nuevo look de jazz. Ruido, mucho ruido, pero al fin ninguna flor. Estás escuchando a Lucrecia Merico, programadora del cuarto Festival de Tango en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI. Y ya que estás con nosotros, Lucrecia, la pregunta va más allá del Festival de Tango. Para aquel que nunca fue a la ex-ESMA, para aquel que se dejó llevar por la corriente de cuánto título tremendista aparece cada vez que hay que pegarle por algún lado, por el lugar que más le duele al presente argentino, y te salen tapas con asaditos en la ESMA y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que sucede ahí donde hubo tanta muerte y hoy se intenta sembrar tanta vida? En el ECUNI pasa justamente eso. Hay mucho arte, mucha vida, hay talleres, o sea, primero se dictan talleres de todo tipo, ¿no? De música, teatro, artes visuales y letras. Hay una cantidad, como decir, de 30 talleres diferentes, donde concurre mucha gente a esos talleres. Son de muy bajo costo, no se cobra matrícula ni nada. Eso hace ya que haya un tránsito constante de gente. Sí, después claro. Hay un proyecto educativo del Bicentenario que se llama PROEVI, donde vienen niños, donde se les cuenta la historia, como se les puede contar a los niños y adolescentes, la historia que pasó en la ESMA, y se le muestra lo que es hoy este espacio. Se ha llenado, pero miles de chicos vienen todos los días, de colegios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Después hay por un convenio con PAMI, vienen adultos mayores, que también vienen a tomar talleres, o sea, no es que vienen a nada, a uh-huh. jugar a las cartas, vienen a tomar talleres de arte. Se han hecho muchas cosas con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron con adultos mayores fue grabar un disco que fue presentado en el primer festival de adultos mayores en Cosquín, y se presentaron en la Plaza Próspero Molina ante 10.000 personas. Ese grupo de gente, o sea, yo elegí 7 personas entre 400 que pasaron por mi taller, y hicimos un disco de tango que se llama Señales de Vida, porque Teresa Parodi nos dio el título, ese es un tema de Teresa, nos ofreció ese título para ese disco, Señales de Vida, porque justamente daban señales de vida a los adultos. Y bueno, y pasan estas cosas, o sea... En el Festival María Elena Walsh hubo 8.000 personas el año pasado. En el Festival María Elena Walsh. Y niños. Sí, sí. Después está el Festival Música de Provincias también, claro, que se hacía en ciudad antes y a partir de un momento determinado se dejó de hacer, claro, y se trasladó al espacio, al ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Y se hace también todos los años, porque lo que se instala, lo que se hace en el ECUNI después se instala. Y tenemos la verdad que la dicha, digo yo siempre esto, de tener a la directora, como directora Teresa Parodi, que ella te deja crear y recrear, te deja hacer lo que, digamos, vos le vas y le propones una idea, le tirás la idea de lo que querés hacer, ella se la desarrollás, seguramente siempre va a aportar cosas para sumar, y te deja hacer, nos deja hacer. Uh-huh. Y eso es algo que en un espacio creativo, que la persona que dirige el espacio deje que la gente cree ahí adentro, es maravilloso. Sí. Porque, bueno, siempre está el espíritu que esto es la casa de las madres. O sea, el Espacio Cultural Nuestros Hijos es la casa de las madres de Plaza de Mayo. Y eso no lo perdemos de vista en ninguna de las cosas que hacemos ahí adentro. Nada está hecho librado al azar. Nada es que hacemos porque sí, porque lo vamos a hacer total. No, no, no. Todo tiene que ver con la memoria, con los derechos humanos. Todo y con plantar esa semilla en los chicos. Yo creo que esa misión y esa función que cumple el ECUNI realmente es admirable, porque es el futuro. La verdad que es la posibilidad de que si en la casa no se habla o no se conoce, bueno, hay un programa que hace que lo lleve ahí a conocer, a pisar ese lugar. Exactamente. Y a mí me parece que eso es siembra. Sí, absolutamente. No, absolutamente. Resignificar esas paredes. Sí. Es muy fuerte. O sea, es mira, cuando nosotros en el año 2008, en julio de 2008, que nos instalamos en marzo del 2008, pero en abril, perdón, pero en julio empezaron los talleres, perdón, y venía muy poca gente. La gente tenía miedo de venir a este lugar, claro, porque le tenía, obviamente, lógicamente, tenía miedo de entrar ahí y por la historia. Y me acuerdo que, por ejemplo, hacíamos espectáculos para que venga la gente y no venía nadie. Entonces el público éramos nosotros. Cuando venían una o dos personas decíamos, vienen dos, o sea, era una cosa. Y ahora vienen 8.000 a un festival. Es maravilloso eso. Lucrecia, reiteramos, primero gracias por habernos visitado. Gracias a vos. Del 11 al 13 de abril, con entrada libre y gratuita, cuarto festival de tango en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, allí en la ex ESMA. Muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes. Antes de irnos, ya sonó el top. ¿Quiénes se van al teatro con nosotros? A ver, Hay que apagar el fuego, de Carlos Gorostiza. Gabriela Rojas, 125, los últimos tres de su DNI. Roberto Costas, 791. Y para ver La Marca en El Orillo, Olga Aloya, 254. Ya nos vamos a las 9. Dentro de 7 días estamos otra vez con ustedes para repasar todos los diarios de la República Argentina, los comentarios de Isabel Rauber, Eugenia Levín, Jorge Godoy. Volvemos dentro de 7 días el próximo domingo para hacer juntos Visión Nacional. El top indicó las 10, es tiempo de noticias en la radio pública. Visión Nacional.